único nuevo ingreso de la semana. En este, el más reciente sencillo de Alan Walker, el artista colabora con la cantante y compositora británica Georgia Koo para crear este track al estilo EDM, con letras muy pegajosas y con un muy buen ritmo. En el video musical de Don't You Hold Me Down, vemos el estilo característico de Alan Walker, con muchas escenas de batalla y mucha adrenalina a través de explosiones y escenas de carreras aceleradas. Esta canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Por otro lado, este DJ y productor británico-noruego ha conseguido más de 40 millones de suscriptores a través de YouTube y ha entrado así en el ranking de los 50 canales con más suscriptores del mundo. Aquí están Alan Walker con Georgia Koo juntos en Don't You Hold Me Down, canción que hace ingreso esta semana como la única novedad en nuestro conteo y se ubica directamente en esta, la casilla número 4. Casillas número 5 y número 4 suenan a continuación en la X Top Dance. Número 5. Número 4. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Vamos avanzando para buscar llegar al número uno esta semana, fin de semana, con la X96.5. Recuerden consultar todas las noticias del mundo, de la música y del espectáculo en nuestro website, laxcali.com. Ahí también van a tener el sonido en streaming de nuestra estación y pueden escucharnos donde quiera que ustedes estén. Casillas 3 y número 2 son las que vienen a continuación, pero antes, el segundo recomendado para ustedes hoy. En esta oportunidad traemos de nuevo a Surf Mesa. Está de vuelta con un sencillo nuevo que se llama Another Life, junto a Fletcher y Josh Golden. Estas voces pues logran integrarse perfectamente al ritmo de Surf Mesa. Este DJ y productor muy joven, tiene 21 años, viene de Seattle. Es conocido por su éxito global I Love You, junto a Emily, quien fue su primer disco de platino. Ahora este joven artista continúa explorando el mundo de la música dance con este nuevo lanzamiento. Aquí está Surf Mesa con Another Life. Recomendado en la X Top Dance.